100% para esos valientes. Espaldas mojadas, ¿sí? Los ilegales. Y para mi camarada San Oaxaco de Porres, que en algún lado nos está escuchando, from here to heaven, vato. San Oaxaco. Pues esta va dedicada para el más grande asesino en serie de toda la historia. Y también para los señores transportistas, cumbieros y de todos lados. Bueno, los cumbieros que no las pobres, pues esas personas, pero más que nada para la base, ¿no? Para los que andan planeando todas estas tonterías. El aumento a la tarifa, porque es lo que estamos peleando ahorita en Morelos. Incrementó la tarifa al transporte público. Un peso más, pero pues, un peso en peso, pues nos joden a todos. El Estado de México es carísimo, sí. El puente de tarifa de transporte. Sí, claro. De volante, un tributo para aquellos asesinos del volante. ¡Ey! Que se matan. Sí, de hecho, todos tenemos muchas anécdotas acerca de ellos. Todo fue un tema en común. Y por cierto, esta nace cuando aumentaron a 4.50, nada más que adaptamos la estrofa a 5.50. Sí, porque volvió a subir. Imagínate, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cambio de 10 centavos. 3 paros. 3.50. 4.50. No creo que suba más. Pero me equivoqué. Porque desgraciadamente me la cobran. $5.50. Y para la banda de los lados. ¡Y siente hasta el pinche centro! Oh. Esto es para mi padrastro. Esto es alcohólico. Uno, dos, tres, va.